buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de mayo del 2017. El año va avanzando rápido, va corriendo, ya finalizando el mes de mayo. Gracias por la sintonía. Estamos llegando a ustedes gracias a Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Chile hay una alerta de parte de organizaciones ambientales ante proyecto nuclear China-Argentina. Maestros de Colombia anuncian que continuarán con el paro y toman hoy 6 capitales. También en Bolivia les contamos que la justicia ha impedido la huelga nacional de médicos. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. ¡Ya cállate! ¡Estoy cansada! Crisis global de los cuidados y distribución desigual de la ternura. Un seminario que pone atención en esta realidad. Se realizará en la Universidad Católica de Quito este 5 y 6 de junio en el marco de la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, desarrollada por el proyecto Centralidad de la Niñez de CELAM, World Vision, Pastoral de la Crianza, Cáritas Latinoamérica, ALER y PUSE. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¡Te necesitamos a ti! Inscríbete. Hay cupos limitados a pactoporlaternura@aler.org. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur y arrancamos en Chile. En Chile las organizaciones ambientalistas han lanzado un alerta bastante serio sobre un proyecto nuclear entre los gobiernos de China y Argentina, de Argentina en la Patagonia. ¿Por qué las organizaciones ambientalistas rechazan esta iniciativa? Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral Chile Valdivia. Organizaciones ambientalistas rechazan acuerdo argentino-chino para proyecto nuclear en la Patagonia. El 17 de mayo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron un acuerdo comercial para financiar la construcción de dos centrales nucleares, una de ellas, Atucha 3, de una capacidad instalada de 745 megawatts en la provincia de Buenos Aires, la otra de 1.150 megawatts, localizada en el sector de Sierra Grande, en el Río Negro, en el límite de Chubut, cercano al Golfo de San Matías y la Península Valdés, Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. Para el caso chileno, a 550 kilómetros del límite con Chile y a 600 kilómetros de la región de Aysén. Ante esto, la Unión de Asambleas Patagónicas, la Unión de Asambleas Chubut y la Unión de Asambleas Curul-Lufuy de Río Bueno hicieron pública una carta dirigida al embajador de China en Argentina bajo el título «En la Patagonia no». Desde la región de Aysén, reserva de vida en la Patagonia chilena, Peter Hartman informó que se enteraron por las redes sociales de este proyecto, el cual ya tiene comprometidos fondos para su ejecución. Ante este hecho, 100 organizaciones ambientales rechazaron la iniciativa, expresando la preocupación pública al gobierno, ya que el proyecto afectaría negativamente a la población y a las reservas naturales presentes en la Patagonia. Los puntos son, primero que nada, porque no queremos tener ese tipo de tecnología peligrosa en la Patagonia, ¿ya? En el territorio patagónico. Explicándole al gobierno chino que nos vamos a oponer, que la forma en que se gestó el proyecto fue inconsulta, arbitraria e ilegítima. que consideramos ese tipo de fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa. Y nosotros en la Patagonia no queremos ser convertirnos en territorio para ninguna externalidad económica. Las organizaciones ambientales expresaron su preocupación a la embajada del gobierno chino en Argentina e hicieron un llamado a las autoridades chilenas a tomar posición ante este acuerdo internacional que involucra la Patagonia chilena. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y atención, miles de maestros y maestras de Colombia anuncian que continuarán hoy con las manifestaciones y protestas. Van a tomar por lo menos 6 capitales como muestra de continuar con sus protestas contra el gobierno de Colombia para exigir mejores presupuestos para la educación pública, salarios, incrementos y mejores condiciones para dar clases. Los maestros anunciaron que se movilizarán en Barranquilla, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá. Pero exactamente, ¿qué vienen exigiendo los educadores colombianos desde hace varios días que mantienen una paralización? Ober Dorado, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Trabajadores de la Educación, así lo declaraba para nuestra aliada Contagio Radio. El punto central para nosotros hoy es el proceso de financiación de la educación pública y los recursos que deben de llegar al sistema general de participaciones para que esta, pues de una u otra manera, se garantice para la sociedad colombiana. En el sector educativo se alivien 4 brechas: acceso y cobertura, canasta educativa, jornada única, financiación y no improvisada, y el déficit histórico que está en 138 billones de pesos para el sistema general y en el caso concreto del sector educativo 73. En esas 4 brechas nosotros hemos dicho al gobierno cómo vamos a hacer esas cosas de fondo. Uno, con la propuesta de tipo legislativo y jurídico. O sea, tiene que haber un sustituto jurídico y legislativo. Y dos, cuáles serían las fuentes de financiación. Porque de otra manera no se podría entrar a un proceso de compromiso y de acuerdo con el gobierno, porque si no se tiene cuál va a ser la salida jurídica y cuál va a ser las fuentes de financiación de lo que estamos exigiendo, porque eso queda todo en el aire, son como las casas en el aire. Y el diálogo pareciera que está avanzando y triunfando en Bolivia entre el gremio de los médicos y el Estado. Los médicos estaban planteando una paralización y unas demandas. Representantes del Colegio de Médicos de Bolivia se volvieron a reunir con la ministra de Salud, Ariana Campero, luego de varios días de tensión en que los profesionales en salud se negaban a dialogar para llevar adelante un paro de 72 horas que ahora está descartado. Los médicos pretendían comenzar esa medida de presión en el día de hoy, pero se decidieron sentar en la mesa de diálogo. Vamos con Rosemary Mamani de Herbol Bolivia, tiene detalles de esta noticia. El pasado lunes por la noche, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente la acción popular que prohíbe a médicos de Bolivia acatar un paro de actividades como medida de protesta. Y ante el incumplimiento, los galenos serían sancionados con reclusión de 2 a 6 años y con multas de 100 a 300 días. El defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, advirtió este martes que cualquier afectación a los servicios de salud puede ser objeto de sanción. Este delito establece que la servidora, servidor público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad serán sancionadas o sancionados con reclusión de 2 a 6 años y con multa de 100 a 300 días. Por su lado, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, expresó que alista demanda contra el defensor del pueblo, David Tezanos, ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por defender los intereses del gobierno, indicó Cruz. Y yo creo que a través de esto se va a hacer una denuncia internacional ante el Opus Mem, que es el organismo que regula a los defensores verdaderos del pueblo, y tendrán que tomar acciones. De la misma manera, se está haciendo una denuncia a la OIT al respecto para denunciar que en Bolivia existe un defensor del gobierno y no existe un defensor del pueblo. La acción popular fue presentado por el defensor del pueblo de Bolivia debido a que médicos amenazaban con un paro nacional de 72 horas que debía ser asumido desde las 0 horas de este miércoles, exigiendo la abrogación de los decretos de la libre afiliación y la autoridad de fiscalización del sistema de salud, denominados inconstitucionales por los médicos. Entre tanto, se suspendió el paro anunciado por los galenos. Desde Herbo La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. ¿Qué está ocurriendo en Guatemala? ¿Qué están moviendo mujeres durante el parto? ¿Qué está pasando con los servicios de salud? Ya en lo que va de año se han registrado 145 muertes. Carol Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER en Guatemala, nos ofrece el siguiente informe. La última muerte materna de Huehuetenango, mujer de 39 años, su décima gesta, con presión alta. Cuando fue al control prenatal le dijeron, mire, su parto no debe ser atendido en la comunidad, su parto debe ser atendido en el hospital. Sin embargo, ahí entran las cuestiones culturales, el permiso de los esposos para que la mujer pueda salir. Entra también el tema de el tomar decisiones de las mujeres. La señora tuvo su parto en su casa. Su hijo vivió, su décimo bebé, pero ella murió. El 60% de las muertes maternas se da en nuestro país a causa de hemorragia, una causa por la que morían mujeres hace dos siglos. En lo que va del año se han registrado 145 muertes, explica Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSAR. Estamos hablando ya de 145 muertes maternas. El 90% de estas muertes maternas son prevenibles, ¿verdad? En Guatemala siguen muriendo por complicaciones en la atención del parto. Un 60% muere por hemorragia. Esa es una causa materna del siglo XVIII, cuando no había tecnología. Pero en este momento, que se nos muera alguien por hemorragia o porque hizo retención de placenta y no pudo ser trasladada a un servicio de salud, en realidad es una injusticia social. Y aunque la ley de maternidad responsable manda a prevenir estas muertes atendiendo a las mujeres embarazadas consideradas en riesgo en casas maternas, actualmente solo existen 3 en todo el país. Se han establecido 40 casas maternas a partir del año 2005, de las cuales solo funcionan 3. Huehuetenango, Baja Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué no funcionan las casas maternas? Porque hacen la infraestructura, el alcalde pone materiales, el Consejo de Desarrollo pone el terreno, pero no le generan un modelo de gestión. Entonces, si no hay modelo de gestión, la casa va a durar mientras el alcalde esté en el poder. Una vez que el alcalde termina su periodo, el que viene ya no reconoce la casa materna como algo en lo que se debería invertir y por eso dejan de funcionar. Desde el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva expresan su preocupación por la falta de programas de planificación familiar. Las mujeres están teniendo más hijos de los que quieren tener, expresó Montenegro. Y ahora vamos de nuevo a Colombia, a Medellín. Allí, en medio de la violencia, de las confrontaciones y de la desesperanza, surge una historia en cada esquina, en cada lugar. Historias de jóvenes artistas que luchan contra la violencia a través del arte. Vamos con una historia que nos han preparado nuestros compañeros y compañeras de La Esquina Radio. En Medellín, Colombia, la guerra ha marcado los barrios y los rostros de algunos jóvenes, quienes han visto frustrados sus sueños a causa de la pobreza, el narcotráfico y la desigualdad social. Pero también transitan en Medellín jóvenes que, como Julián Esteban Acevedo, ha visto en el arte la posibilidad de minimizar la brecha entre los de arriba y los de abajo, invitando a otros a no ser parte de la guerra. Porque hoy las esquinas de Colombia suenan a arte. Mi nombre es Julián Esteban Acevedo, artista de la comparsa Lunazón. Llevo aproximadamente unos 12 años en el medio del arte. Desde muy niño estuve aquí metido en el cuento y el arte a mí me ha abierto muchas puertas. Me hizo cambiar mi pensar, pues tal vez por las circunstancias y la situación en la que estaba el barrio. El prototipo que uno tenía desde niño para hacer cuando grande era el man de la moto, el que tenía la moto más bonita, el más pillo del barrio, como dicen por ahí. Hoy pienso ya en mí, en mi futuro, en mi familia y en el arte. Eso nunca lo voy a dejar. Eso es mi vida. Por medio del arte expreso alegría. Pues a ver, desde el arte hago muchas cosas. Yo monto zancos, hago malabares, hago teatro. Inclusive hace poco terminé de estudiar unas técnicas que estaba haciendo en teatro. He hecho muchos cursos de clown. Me volví pintor, me volvieron plomero, me volvieron de todo aquí. Para mí todo el arte es como haciéndole una contra a la guerra. Yo doy clases de zancos también. Yo digo que le estoy arrebatando unos niños a la guerra, mirando que piensen en otras cosas y sea un momentico. Hago que piensen en otras cosas y sacándolos de la calle. Así suenan las esquinas de Colombia para Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.